La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Un saludo a Arturo Shendra, bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock. Ya estamos aquí listos para una emisión más, a través, ya saben, de las ondas bitsianas, como dice mi buen amigo René. No son las ondas garcianas, ya son de bits a través de internet. Y pues bueno, pues estamos aquí listos para compartir lo mejor del rock. Un saludo a todos los camaradas que nos acompañan el día de hoy y que se irán acoplando a lo largo de la transmisión. Tenemos cuates de diferentes lugares de acá de México, pero también de otras partes del mundo, donde se llegan a conectar y nos llegan a escuchar cuando tomen chance. Porque hay veces que no coinciden los horarios. Estamos transmitiendo nosotros por acá a las 10 de la noche y allá son como a las 4 de la mañana. Están durmiendo. 2 de la mañana. Depende del lugar donde estén. Pero bueno, los que tienen chance, pues, qué bueno que estén acompañándonos. Bueno, pues tenemos también un material chido, lleno de buena onda, lleno de buena vibra. Es lo que nos conecta con el rock, ¿no? Porque esa es la onda, ¿no? El rock es esa esencia, esa vibra positiva y llena de energía. A veces que hay canciones que son así muy intensas, así prendidas, que levantan el ánimo, ¿no? Hay unas que son un tanto también acá, melosonas, acá, pesadonas, pero aún así se disfrutan bien, bien chido, y nos conectamos bien de una manera profunda, ¿no? Con esos sentimientos que nos acompañan en esos momentos. Y los vivimos de manera intensa, y eso es muy padre. Tenemos unas experiencias estéticas en las que podemos imaginar cosas, ¿no? Imaginar situaciones, no sé. Ya saben que muchas veces sentimos que la música nos hace viajar, porque de repente como que nos vamos del lugar donde estamos y nos vamos a viajar y a imaginar, pues, no sé, otros lugares, otras situaciones en las que pues son muchas veces hasta como mágicas, ¿no? Esos son unos viajes bien chidos. Vamos a empezar a saludar a la banda por acá, la banda que se conecta, que nos acompaña. Se ven aquí en la Casa Radio, vamos a empezar a para Alexa, viendo por allá, ya está también lista para escuchar buenas rolas. Hace rato estuvimos en un evento, estuvimos tocando. Vamos a tocar un evento, una fiesta, y estuvimos dándole chido. Retomé una computadora que tenía por ahí, un tanto ya olvidada. Y también un aparatito que tiene unos botones ahí que inventé hace un rato, ya unos años. Ahí más o menos me las ingenieros hice una especie de pedalera, un controlador de pie que conecta mi computadora por medio de USB, y pues con ese disparo las secuencias, las pistas. Y estuvo chido porque volvimos a usar esa tecnología. Y bueno, pues salió bien, me gustó mucho el evento que nos aventamos el día de hoy, estuvo padre. Y también un saludo para María Elena también, que nos acompaña. María Elena, por ahí está María Elena también, saludamos. Qué bueno que andas por acá, María Elena, escuchándonos. Sabemos que ahora me ha sido también a escuchar, ¿no?, las transmisiones de la Casa del Rock y el programa que solía hacer también de las entrevistas, que próximamente también estaré viendo cómo le hago para empezar a retomar ese programa, que también estaba muy chido, para que puedan informarse o enterarse, ¿no?, de lo que otros camaradas y otros amigos han vivido, y de alguna forma pues aprender acerca de sus experiencias, lo que también es padre, ¿no? Realmente no nada más experimentar nosotros o aprender a otros niños, sino que también es bueno, como dice uno de mis amigos, es bueno aprender en cabeza ajena. Eso es padre, porque también te da una nueva forma de ver la vida, ¿no? También, ¿no? Sin necesidad de que tú pases por eso. También un saludo para mi buen amigo Raúl Morrison. Raúl Morrison, camarada también, un fan de los Doors, y que tiene un tributo a los Doors, que de repente también hace algunas presentaciones. Aquí les hemos compartido unas presentaciones que ha hecho en algunos lugares. Pues bueno, que tengo una que está por acá, el buen Gino, también acompañándonos. Y estamos por acá. Y perrillos que están aquí echando sentido aquí en mi cuarto. Se acaban de meter aquí, se colaron. Y llenan de latosos. Y seguimos por aquí. Estamos checando lo de las efemérides y resulta que un día como hoy, pero de... del año de 1948, nace Rory Gallagher, uno de los grandes guitarristas de la historia del rock. Rory Gallagher y su banda Taste lanzaron su álbum debut homónimo, Taste, en el año de 1969. El álbum recibió grandes elogios de la crítica y estableció a el gran guitarrista como una de las jóvenes estrellas del blues rock. Rory Gallagher, un gran guitarrista. Vamos a escuchar algo de Rory Gallagher. Estuve buscando por acá algunos materiales. Y vamos a escuchar algo. Un tema llamado Sugar Mama. Está en vivo, este es un álbum en vivo. Vamos a escucharlo. Pongamos en contacto con este músico tan guacañón, Rory Gallagher, del álbum What's Going On. En la isla White, con el festival que se realizó por allá por el año de 1970. Vamos a lanzar esto, Sugar Mama, Rory Gallagher y su banda Taste. Let's slow down, do one of our old favorites on this one. Hope you like it. Yeah. nervous in the morning. I know I let my tears night. Tears night. We'll be right back. Sugar Mountain. Sugar Mama Taste, el guitarrista Rory Gallagher, que también canta. Desde la isla de Wake en el año de 1970, en ese festival tan legendario y que marcó una gran historia, en los conciertos, más bien festivales masivos, ¿no?, que se llegaron a organizar por allá por finales de los 60s, principios de los 70s, y este es uno de los festivales así legendarios, ¿no?, e importantes. Vamos a leer por acá lo que nos dice en Wikipedia. Dice: el Festival de la Isla de Wight de 1970 fue la tercera edición del Festival de Música homónimo, celebrado entre el 26 y el 31 de agosto de 1970 en Afton Down, en la dependencia de la Corona Británica, en ultramar Isla de Wight. Significó el último festival celebrado anualmente hasta su regreso en 2002, superando récords de asistencia. Se suele afirmar que fue más grande y concurrido que Woodstock de 1969. Se considera, junto con los festivales de Woodstock, Avándaro y Monterrey, como uno de los festivales más importantes de la historia de la música, en el participaron artistas como Johnny Mitchell, The Doors, The Trotters, Leonard Cohen y The Who, y pues ahí vemos que Taste y muchas bandas más, ¿no? Rangers After y así. Muchas bandas participaron ahí. Bueno, vamos a lanzar algunos materiales de ahí, de ese festival, recordando y conociendo un poco de lo que se vivió en ese 1970, ¿no? Por acá Alexandra dice: buenas noches y saludos a todos los conectados de la Casa del Rock, ya lista para escuchar buena música. Bien, entonces, Alexandra, qué bueno que ya andas por acá, ya bien, bien prendida y lista, ¿no? Un saludo al buen Luis Lobo, dice: andamos haciendo la talacha en Azcapo con mi troquita La Blanca, dice. Saludos a toda la banda. Está haciendo talacha el buen Luis Lobo. Pues bien, entonces, Luis, qué bueno que están ahí dándole recio, ¿no? Haciendo esa talacha que luego es necesaria para que jalen bien esas máquinas. Por acá el buen Mitra dice: ok, dice: hola, buenas noches. ¿Qué onda, Mitra? Qué bueno que andes por acá. Ya se te extrañaba, Mitra. Y en la banda del chat oficial de Metal Blue, que también se conecta a través de ese chat del buen Mitra. Y pues bueno, qué bueno que andan por acá. Dice: saludos, ya pueden empezar a pedir sus rolas. Y dice: y Ariel ya anda por acá también. Dice: ya también tiene su material. Dice Onedich Ramstein, pide ese material. Ariel dice: por favor, ¿me pueden indicar qué va a pasar cuando cumpla 41 años? Saludos desde Ciudad de México. ¿Cuándo vas a cumplir 41 años? ¿Cuántos años te faltan para cumplir 41 años? Ya está, si ya está la vuelta de la esquina, pues ya. A ver qué opina Mitra, a ver qué nos puede decir. ¿Qué va a pasar cuando cumplas 41 años? Sí, perdiendo material. Vámonos con un tema de otra de las bandas que participaron ahí. Vámonos con un tema así bien cabrón de una banda legendaria llamada The Doors, con el tema When the Music's Over. Recuerden que los Doors en ese año pasó por un periodo en el que no tenían oportunidad de tocar acá en Norteamérica, en su país de origen, porque pues ahí Morrison tenía ahí unos problemas con la ley y tenían prohibido hacer algunos conciertos por ahí en algunas zonas, en algunos estados, pero ellos como que quisieron mantenerse un poco alejados de ahí, de Norteamérica, más bien de su propio país, y hacer conciertos en otros lugares donde había chance, ¿no? Por ejemplo, acá en México dieron algunos conciertos, acá como muy particulares, pequeños, pero dieron sus conciertos. Y se lanzaron a ese festival de allá de la isla de Wight, allá en Inglaterra. Y pues Vamos a escuchar a los Doors tocando When the Music's Over. Fueron uno de sus últimos conciertos de The Doors. Vamos con esto que dice así: When the Music's Over, The Doors. Dance on fires, it entails.

six over. When the music's over, Music's Over, The Doors, desde la isla de Wight. Vamos a leer algo de lo que nos dice por acá Wikipedia acerca de esta presentación de The Doors en la isla de Wight. Dice: los Doors subieron al escenario a las 2 de la mañana del 30 de agosto de 1970. Su presentación fue particularmente oscura debido a la falta de voluntad del cantante Jim Morrison de utilizar focos de película, algo así. O sea, como que no tenía muchas ganas de acá de moverse y de hacer el show. Pues también ya estaba medio descansado, ¿no? Ya a las 2 de la mañana, pues estaba medio cabrón. Dice, gran parte de la grabación veía al grupo bañado por un único foco rojo, o sea que había poca iluminación. Jerry Hopkins, en su biografía de la banda, No One Hears Get Out Alive, comentó sobre el viento frío y el mal tiempo que obstaculizaron la actuación. Pues se siente también en la lira, ¿no? Cuando está tocando Robbie Keane en la guitarra, como que sí se falta esa agilidad, ¿no? Como que se siente que como que le estaban entupiendo sus dedos y no podía tocar. Y es que sí se siente bien cañón cuando hace mucho frío y estás tocando la guitarra así a la intemperie, pues está bien grueso, pues no puedes tocar así como uno quisiera, ¿no? Una vez me pasó, una vez tocamos en una fiesta, en un evento. Fuimos a tocar a un cerro, Coajimalpa, no me acuerdo, pero era una parte, no era Coajimalpa, era una parte alta, ¿no? Un cerro por allá, no sé, no me acuerdo bien cómo se llamaba ahí, pero era, no sé si era por Tacubaya hasta arriba, ¿no? Una parte todavía que parecía un pueblito. Y tocamos ahora sí que hasta la mera punta del cerro. Y pues bueno, pues estábamos al aire libre y hacía un frío, pero bien cabrón. Y no, pues de verdad sí era difícil mantener los dedos acá en una buena posición o ejecutar bien acá las melodías o los solos, ¿no? Ahora sí que me quedaba como entumido en una sola posición, como si pusiera nada más un acorde de fa, y de ahí no me movía. Y luego dice por acá, dice sobre Morrison, dice aquí, perdió un juicio Morrison en ese tiempo, ¿no? Ya saben, dice, por comportamiento lascivo, en un concierto el 1 de marzo de 1969 en Miami. Lo que les comentaba, tenía ahí unos problemas con la ley. Dice, menos de un mes después de este concierto, es el 20 de septiembre, Morrison fue declarado culpable y sentenciado a 6 meses de cárcel, trabajos forzados y una multa de $500. Eso fue allá cuando lo cometió, ¿no? Allá en Miami, ¿no? Menos de un mes de los hechos, pues fue condenado, ¿no? A eso, ¿no? Dice, Morrison apeló, pero murió en julio de 1971 antes de que el asunto se resolviera legalmente. Bueno, pues ahí digo que Morrison no tenía así como que esa libertad de hacer sus presentaciones ahí en Estados Unidos. Y pues bueno, pues tuvo que irse a otros lugares, ¿no? Como en el caso de la isla de Wight, y como les platico también de los conciertos que dio acá en México, ¿no? Allá por el 70, si no me equivoco. Seguimos por acá. Les voy a compartir una publicidad que tengo por aquí para los que les gusta acá la onda de cinematográfica, la creación audiovisual. Va a haber unas clases magistrales en el Faro Cosmos, que está ahí cerca del metro normal, para que se inscriban acá en la página de Procine. y se vayan a dar un rol a alguna de esas clases magistrales, ¿no? Yo me inscribí en una, a ver si me aceptan. Se los voy a compartir acá para que los que tengan chance, pues se inscriban y vayan a darse un rol si les interesa que la creación audiovisual y escuchar a los grandes maestros, ¿no?, de estos temas. Ahí les va la publicidad, que me la comparte un camarada de acá del Faro, Azcapotzalco. Y bueno, pues es chido compartir este tipo de eventos, porque por ahí ya sabemos que hay muchos creadores que les gusta, así que la creación audiovisual. Y es padre, pues, ir a escuchar a los maestrazos, ¿no?, de estos medios. Y pues, son gratuitas, hay que aprovecharlos. Seguimos por aquí. Vamos a lanzar un tema que nos comparten por acá. Pero a ver, por acá decía algo Mitra. Dice Mitra, dice: un saludo a toda la banda que nos está escuchando, dice Mitra. Dice: luego en 1984 Morrison fundó Los Héroes del Silencio. Ya sabes que el vocalista de Los Héroes del Silencio se sentía un poco Morrison, ¿no? Pues fíjate que Jim Morrison como que tuvo muchos seguidores, ¿no?, que trataron de emularlo, ¿no? Yo decía, no, pues es una víctima más de Jim Morrison, cuando veía a alguien que cantaba acá o se creía Jim Morrison, ¿no? Y pues bueno, pues fueron muchos influenciados por Morrison, por su manera de ser, por su actitud y su buena onda, ¿no? Acá, forma de desenvolverse en el escenario y cantar sus rolas, ¿no?, con ese feeling. Yo luego me preguntaba, dije, ¿por qué Jim Morrison era tan creativo y los músicos también eran tan creativos, siendo tan chavos, ¿no? Pues eran chavos bien preparados, ¿no?, que habían ido a la escuela, habían estudiado un buen de arte, ya sea música, cine, literatura, muchas cosas, ¿no?, que de alguna forma complementaron toda esa creación, que a su temprana edad, ¿no?, porque eran muy jóvenes, pues pudieron crear unas obras maestras, ¿no? Eran tan clavados, tan metidos en su onda, pues que sí, crearon unas cosas bien, bien interesantes, ¿no?, muy locochonas, que decían, no manches, esta música, pues como que no suena a esa época, ¿no?, como que es una música que, ¿no?, que de alguna forma, pues, estaba como que adelantada a su tiempo, ¿no?, en esa época en la que la crearon. Acá nos manda por ahí una foto de Enrique Bunbury con una pose acá bien Morrison. Pues sí, como que tenía esas influencias, ¿no? Era una víctima de Jim Morrison. Y por acá dice, por acá también nos estaba diciendo Daniel. Dice, ¿me pueden indicar? Dice, por favor, ¿qué veis? ¿Me pueden indicar qué va a pasar cuando cumplan a 41 años? Y Mitra le responde. Dice Mitra por acá. Por acá dice, en cuanto a los 41, pues no va a pasar nada, dice, serás más maduro y según la nueva oleada según es la nueva oleada para uno. Pues sí, ¿no, Mitra? Hay nuevas experiencias, nuevas formas acá de ver la vida y dices, no, pues ya tengo ya 41, pues ya como que ya tengo otra forma de ver, es como un nuevo renacer, ¿no? De repente puedes decir, no, pues ya voy a ser más maduro, ¿no? O madura, ¿no? Pero no, hay veces que como que te mantienes en la misma onda. Y igual sí puedes ser más maduro, ¿no? En cuanto a los conocimientos que puedas adquirir y las experiencias. Y todo eso, pues, te puede dar también una perspectiva diferente de ver la vida y actuar de una manera igual a lo mejor más consciente o menos consciente o más arriesgada o menos arriesgada, ¿no? Depende ahora sí de que lo que a uno le mueva, ¿no? Porque también, de acuerdo a lo que vivimos, pues, como que las experiencias nos van, pues, marcando un rumbo, ¿no?, a seguir, ¿no? Y pues también ahí depende también si realmente queremos hacer los cambios o no, ¿no? Y seguimos por acá, dice, empezarás a cuidar más las rodillas. Dice Mitra. Pues sí, llega un momento que ya te empieza a doler todo, ¿no, Mitra? Dice, ay, güey, ya no me recupero como antes, ¿no? Antes, pues, de repente te aventabas acá unas desveladas chidas acá en algún evento y al otro día, pues, ya amanecías casi como nuevo, ¿no? Después de unas cuantas horas de descanso. Pero ya después ya dices, ay, güey, ya no me recupero tan rápido, ¿no? Como que así ya sientes así el cambio, ¿no? Bien, vamos a buscar el material que nos comparte por acá Ariel. Y es una banda de, una rola de Rammstein, On the Ditch, algo así, On Ditch. Vamos a lanzar ese material para Gabriel. Está desde el chat oficial de Metal Loot. Y vámonos con este que dice One Ditch, Rammstein, algo así. Ich werde in die Tannen gehen, dahin, wo ich sie zuletzt gesehen. Doch der Abend wirft ein Tuch aufs Land und auf die Wege hinterm Waldesrand. Und der Wald, er steht so schwarz und leer. Weh mir, oh weh, und die Vögel singen nicht mehr. Ohne dich kann ich nicht sein, ohne dich. Mit dir bin ich auch allein, ohne dich. Ohne dich zähle ich die Stunden, ohne dich. Mit dir stehen die Sekunden, lohne nicht. Auf den Nesten, in den Gräben, ist es nun still und ohne Leben. Und das Atmen fällt mir, ach, so schwer. Die Vögel singen nicht mehr. Ohne dich kann ich nicht sein, ohne dich. Mit dir bin ich auch allein, ohne dich. Ohne dich zähl ich die Stunden, ohne dich. Mit dir stehen die Sekunden, ohne dich. Vamos a ver qué nos dice por acá el chat ahora. Dice: Ohne dich es una frase en alemán que se traduce en español como sin ti. es el título de una canción de Rammstein, lanzada en el álbum Rise del 2004. Dice, la canción es conocida por su emotiva letra, que trata sobre la pérdida y la soledad. Además de su significado en la canción de Rammstein, la frase "On a ditch" puede ser utilizada en diferentes contextos para expresar la ausencia o la falta de alguien o algo. Ahí está, se siente el feeling, ¿no? Se siente esa, ese ambiente denso, así, melancólico. Y se transmite, ¿no? Aquí nos podemos dar cuenta de que la música rompe esas barreras, ¿no? De la idioma, porque no podemos entender nada en cuanto a lo que nos dice la letra, pero sí podemos sentir el feeling, ¿no? El sentimiento, ¿no? Y eso es lo chingón, ¿no? De la música, porque es lo que nos atrapa, ¿no? El feeling, la manera en la que se expresa. Si escuchamos mucha música, al menos yo conozco mucha, así que de inglés, ¿no? Que he escuchado alguna vez desde niño, que no entendía nada, pero como me llegaba al feeling de la canción, ¿no? Y como que dije, no, pues sí, para mí lo importante es ese feeling, la manera en la que se expresa, la melodía, la garra con la que se transmite. Eso es para mí lo importante. Y ya después ya leía las letras y digo, no, pues igual no le entiendo nada, ¿no? Porque igual a lo mejor el autor trata de escribir una onda un poco abstracta o difícil de que se pueda entender, pero en cuanto al feeling, pues podemos entender claramente lo que trata de transmitir, ¿no? ese sentimiento. Uno de mis maestros de guitarra era muy fan de los Doors y me comentó que de repente pues ya dejó de seguir la banda, ¿no? Y le pregunté yo, pues, ¿por qué dejaste de seguir los Doors si tú eres muy fan, ¿no? Yo veía que tenías tus pósters por aquí, tus playeras y tus discos, ¿no? Sí, no, pero es que lo que pasa es que después me puse a traducir las rolas y me di cuenta de pues, que no, que eran muy tontas, ¿no? Y de según él, ¿no? Porque según él las entendí. Digo, no, pues para mí no se me hace como lógico de repente pues decir, ay, porque no le entiendo la letra, porque tiene un significado que como que no concuerda con lo que yo me imaginaba, como que ya no, ya no me gusta, ¿no? Como que se me hace así como que, pues, no sé, como que no adecuado, ¿no? Esa manera de, pues de clasificar o de, ¿cómo se dirá? De entender una canción, ¿no? Digo, no, pues ¿cómo puede ser, ¿no? Si lo que te atrapó en un momento, pues no fue la letra de la canción, sino que simplemente fue el feeling, ¿no? El sentimiento de la rola. Pues era como muy estricto eso, ¿no? Pues bueno, pues él decidió eso, pero pues yo no, dije, no, yo no, hay letras que igual a lo mejor pueden ser así un tanto extrañas, pero pues eso no me interesa, me interesa el feeling. Y pues bueno, seguimos por acá, dice, Dank por la rola, dice Ariel, dice, esperaba una respuesta más divertida con eso de los 41, por motivo del baile de los 41 durante el gobierno de Porfirio Díaz. Pues ahí está. Pues sí, pero pues Mitra fue el que se aventó la respuesta. Bien, seguimos por aquí. Dice, ¿qué tal, Samash? De Halloween, vamos a buscar la Mitra. Vamos a buscar un material que nos comparte por acá Mitra. Vámonos con el tema de Savage, de la banda llamada Halloween, de su disco Keeper of the Seven Keys, parte 2, o part 2, y después lanzamos una rolita que está ahí sonando de fondo que se llama Lady in Black de Julian Hill, que está bien chido. Vámonos con esto de Halloween, Savage, vámonos. Hey! Savage, Halloween, de Solomon Keeper of the Seven Keys, parte 2. Y vamos a leer un poco acerca de lo que se refería Ariel acerca de los 41. Este motivo del baile de los 41 durante el gobierno de Porfirio Díaz. Y dice, por acá dice, el baile de los 41 fue una redada policial realizada el 18 de noviembre de 1901 durante el régimen del presidente Porfirio Díaz. Ocurrió en la colonia Tabacalera de la Ciudad de México, contra un baile de hombres que se estaba realizando en la calle La Paz, de los cuales 21 estaban vestidos de hombres y 21 de mujeres. Participaron 42 hombres en aquel baile, pero solo fueron arrestados 41. De aquí proviene el nombre. La prensa mexicana convirtió en un escándalo el hecho, pese a que el gobierno de entonces se esforzó en ocultar el asunto, puesto que los detenidos pertenecían a la clase alta de la sociedad porfiriana, incluyendo a Ignacio de la Torre y Mier, yerno del entonces presidente, y fue uno de los escándalos más sonados del comienzo del siglo XX. Pues ahí está. Eso es de lo que se hablaba. Redada policial, dice Mitra. Dice, redada policial, eso suena Breaking the Law, dice de Judas Priest. Ahorita lo lanzamos. Y por acá, abrazo a todos acá. Y saludos desde acá en Chalco, conquistando tierras lejanas. Bien, entonces, René, qué bueno que andas por allá cotorreando con la banda de Chalco. Un saludo para toda la bandota que anda por allá en Chalco, cotorreando chido y pasando la vida. Acá escuchando buen rock, cotorreando ahí, ¿no? Chido, ¿no? Un saludo para todos mis camaradas, al buen René, a Don Ani, también. Se deja que está sonando ahí 2 minutos para la medianoche. Y seguimos con otra rolita. We'll be right back. Faltábamos 2 minutos para la medianoche. Me comentaba René que no se escuchaba la voz, que se oía más la música de fondo. Y vamos a repetir todo, ¿no? Es que ahora tengo el micrófono colocado de otra forma por acá. Y casi siempre la voz se oye muy presente, pero pues hoy traté de dejar así como un poco más controlada, según yo. Pero pues parece que se oye bajita. Bien, pues un saludo para los camaradas que están por allá compartiendo con el buen René. Allá en Chalco, como dice René, conquistando nuevas tierras. Y eso es chido, ¿no? Que esté la banda por allá, pues conviviendo, ¿no? Sanamente y disfrutando de buena onda, ¿no? Buena onda musical, ya sabemos que René anda con mucha banda rockera y eso es chido. Reunirse y hablar de buen rock y escuchar buena música y pasar un momento acá a todo dar, ¿no? Bien, estaba por acá Ariel también, que ya se dice buenas noches, buena semana, dice los quiero mucho, dice los escucho el próximo sábado. Bien, entonces Ariel, qué bueno que estuviste por acá con nosotros acompañándonos. Sí, ya estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy. Va a ser una oreja, René, otra vez, ¿cómo ves? Chale. Dice que viva el buen Merrol, dice Mitra. Y seguimos por aquí. Y vamos a lanzar otro material que tenemos por acá. Mitra hablaba de rompiendo la ley, ¿no? Vamos a lanzar esto de este tema llamado Breaking the Law, pero vamos a meterlo con Motorhead, a ver qué tal se lo ejecuta Motorhead. Yo no lo he escuchado con Motorhead. Vamos a escuchar ese material llamado Breaking the Law con Motorhead. Y esto dice así, que Mitra sugirió ese material. Was completely wasted, out of work and down. All inside, it's so frustrating. Trip from town to town. Feel as though nobody cares if I live or die. So I might as well begin to put some action in my life. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law. So much for the golden future, I can't even start. I've had every promise broken, anger in my heart. You don't know what it's like, you don't have a clue. If you did, you'd find yourself doing the same thing too. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law. Motorhead, qué buena rola. De repente escuché los ladridos de perro ahí en la rola, pero pues no eran los perros que están por acá por la casa. Y seguimos por aquí escuchando buen material y estaba viendo por aquí que hay una lista chida de rolas. Y pues esa rola que está sonando se oye bien, pero y he visto otra por acá, aparte de esa. ¿Qué aparece por aquí? ¿Qué desapareció? pues ese tema me lo compartió el buen Mitra. Bien, se Mitra por compartir el material chingón. Y vámonos con un tema de Judas Priest llamado Nightcrawler. Ya tiene un rato que no escuchaba esa rola. Aquí es una versión editada. Vamos a ver qué más. Qué tiene de diferente, ¿no? Nightcrawler. Ese tema se desprende del disco llamado Painkiller, ¿no? Vamos a escuchar Nightcrawler. Este es así. Crawler, Judas Priest, una versión corta. Me quitaron esa parte de acá donde hacen como una especie de pausa. Y esa parte así como más viajada, ¿no? Más densa. Que sí, pues le hace falta, ¿no? Pues así no se disfruta la rola como tal. Mira, yo estoy acostumbrado a la original. Y así como que no, así me quedo con las ganas, como que me queda de ver esta versión. Gambitra dice: viento, motor cabeza, ahí del lado, el motor que. Bien, pues ya estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Y pues qué bueno que estén por acá acompañándonos. Ya estaremos por ahí la próxima semana extendiendo un poquito más el programa. Por ahí estaremos haciendo algunas pláticas con algunos camaradas. La próxima semana a ver si se hace la onda. Y estoy platicando con un amigo que es productor. Y vamos a hablar de algunas bandas de las que él ha producido. Y nos va a platicar un poco acerca de esos proyectos, ¿no? De esas producciones que ha realizado ya a lo largo de su trayectoria como productor discográfico. Él principalmente está especializado en la onda punk, pero también de repente se mete en una onda más electrónica, más dark. Tiene un poco variado el material, pero como les digo, es un poco más, su tendencia es un poco más hacia lo punk. Dice: ¿cuál es la rola que se escucha de fondo? Dice aquí, pues es una rola de Sodom. Una rola de Sodom Mitran que se llama Alles Gebombt. Una versión alemana. Si quieren escuchar esa y cerramos con esa la transmisión. Me parece que le llamó la atención a Mitran. Vamos a lanzarla y regresamos para despedirnos de la transmisión. Sodom, Alles Gebombt. Una versión alemana. Y esto dice así. Alves Gebombt, Sodom, de su álbum Agent Orange, de allá de por el 89. Sodom es una banda alemana de thrash metal formada en Hell's Kitchen en 1981. Son conocidos por ser una de las bandas pioneras del género thrash metal alemán. Junto con Creator y Destruction, algunos de sus álbumes más conocidos incluyen Agent Orange, Persecution Mania y In War and Peace. Pieces, algo así. La banda ha experimentado varios cambios en su alineación a lo largo de los años, pero su líder y miembro fundador, Tom Ahenripper, ha permanecido constante. Sodom es conocido por su estilo musical agresivo y letras que a menudo tratan temas controvertidos como la guerra, la política y la violencia. Ahí está, escuchamos algo de esta banda llamada Sodom, que estaba ahí sonando de fondo y le llamó la atención a Mitra. Y a Sodom, creo que nunca lo habíamos tocado acá en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Pues bueno, pues ya sonó Sodom. Bueno, pues no nos queda más que agradecerle a la banda, ¿no?, que estuvo por acá presente y compartiendo con nosotros. Acuérdense de visitar CDMX, lacasaradio.com. Ahí hay unas secciones en donde hay... se actualizan las noticias de manera automática y pues pueden ahora sí que enterarse, ¿no?, de los nuevos lanzamientos, de los conciertos y dos, tres producciones que llegan a publicarse en esas revistas. Y también ahí en Facebook, búsquenos como CDMX La Casa Radio. Estaremos ahí compartiendo ya material ahora sí ya próximamente y ya actualizar todo el rollo. Ya saben que luego estamos metidos en resto de cosas que luego ni nos da tiempo de administrar las páginas, ¿no? Pero vamos a dedicarles un poco más de tiempo también a esto. Y pues bueno, acuérdense que les mandé por ahí una publicidad para los que quieran irse a dar un rol ahí al Faro Cosmos, ahí a escuchar esos cursos que se van a dar de manera gratuita relacionados a la creación audiovisual, escuchando a gente experimentada del medio, ¿no?, para que pues se aprenda uno de ellos y pues pueda también crear sus propias producciones. Ya saben que últimamente ya uno tiene chance de crear en su casa muchas cosas, ¿no?, con una computadora ahí más o menos potente, que no sea muy cara, pues ya saben, pues con poco presupuesto se pueden hacer cosas, ¿no? Y pues bueno, ya uno ya puede crear ahí sus proyectos, ¿no?, sus producciones acá fílmicas, si quieren hacer videos musicales, algunos documentales, todo se puede hacer ya, ¿no?, de alguna forma. Ya es más accesible, igual las producciones discográficas, ¿no?, también. Ese es bueno. Entonces ir a darse un rol y conocer esos ya productores que ya tienen ya cierto tiempo, ya de experiencia, pues que pueden dar ciertos tips, ¿no?, para poder agarrar y empezar a crear, tener así como una metodología, algo práctico, pues para poder empezar a implementarlo en los proyectos, ¿no? Y acá René dice, saludos a todos desde Ixtapa. Bien, tu René. Un saludo para René. Bueno, ya la próxima semana, ahora sí van a ser 2 horas, René. Entonces cuídense mucho, nos estamos viendo. Un saludo para toda la banda que está por allá cotorreando con René. Y pues para todos los que se conectaron, ¿no?, que estuvieron por acá siendo partícipes de la transmisión del día de hoy, y eso es muy chido, ya saben que se agradece por acá. Y también a la banda que se conecta por allá por Facebook, también el buen maestro David Maldonado, que también nos ha recomendado también por ahí algunas artistas que vamos a empezar a contactar, pues, para poder platicar con ellos y que nos, ahora sí que nos compartan toda su experiencia, ¿no? Y es bonito de repente pues aprenderte pues de ellos, como les digo, ¿no?, de los experimentados, acerca de su trayectoria, ¿no? Y eso es interesante poder aprender de ellos. Dice Mitra, you are the neta. Ya se parece a mí Mitra acá combinando el español y el inglés. Y eso es chido, Mitra. Bien, entonces Mitra, pues cuídense mucho. Nos estamos viendo por acá la próxima semanita, si hay chance, ¿no? Ya saben. Vámonos con un tema de... ya para cerrar la transmisión del día de hoy. Y bueno, pues descansen, soy Arturo Chandra, nos estamos viendo en la próxima. Los dejo con esta, Vive y Deja Morir, con Guns N' Roses. Ya saben que esa rola es de The Beatles, ¿no? Pero vamos a escucharla con Guns N' Roses ya para cerrar la transmisión del día de hoy. Cuídense mucho, nos estamos viendo pronto. Bye. Yeah. Guns N' Roses interpretando un tema de The Wings. No eran de los Beatles, eran The Wings, pero con un miembro de los Beatles llamado Paul McCartney. Cuídense mucho, nos estamos viendo próximamente. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.